Bueno, Rubén Rodríguez, papá de Leo, el ciclista que está siendo homenajeado con esta competencia, un poquito de sensaciones encontradas. Vos, como ciclista, has sabido lo que es la rica historia de La Pampa dentro del deporte de ciclismo en ruta y ahora encontrarte con un homenaje para tu hijo, ¿no? La verdad que es espectacular, emocionante. Y la verdad que muy, muy conforme con todo lo que hicieron los chicos, espectacular. ¿Cómo viste la competencia? No, bien, muy buena carrera. La verdad que en la ruta todos se portaron muy bien, la policía, todo muy bien. La verdad que para felicitar a todos. Un agradecimiento especial a los amigos de Leo que la hicieron y la corrieron también. También sí, al Cabezón Guay, al nuestro Aymar, a Huguito, que no por el otro estuvo en la participación, y a todos. La verdad que agradecido al Gerardo Fran también, y a todos. Pero muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.